Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diario separado para el estudio práctico de la Palabra de Dios. Oremos. Amante Dios, reconocemos nuestra incapacidad para entender el libro del Apocalipsis. Y si por nuestro orgullo nos imaginamos que todo lo tenemos clarito y entendemos todas las profecías y queremos discutir con los demás, ayúdanos, Señor, a ser humildes. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido esto. Amén. Tenemos en la Biblia mensajes tan deliciosos y sabrosos. Yo hago nuevos todas las cosas, se titula la lección de esta semana. Y hoy que la estamos introduciendo, tenemos Apocalipsis 21:5 como el centro de nuestro mensaje. Dice la Escritura: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Ay, qué sabrosa la palabra de Dios! Me la estoy saboreando. En el día de hoy, debes meditar en la seguridad que ofrece este verso. Analicemos de manera práctica cómo nos ofrece seguridad. Primero, nos dice quién es el que está hablando. Y el que está hablando es el que estaba sentado. No estaba sentado en cualquier sitio. Estaba sentado en el trono. Hoy en día nosotros tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí donde estamos grabando en Loma Linda, California, la relación con nuestro señor presidente de este estado no es muy buena. Pero él es el presidente. Y él está sentado en la Casa Blanca. Y tiene mucho poder. Pero el poder del trono del Señor sobrepasa a todos los demás. Y el que está sentado en el trono es el que está hablando. Y nota que aquí no lo dice en el pasado ni lo dice en el futuro, lo dice en el presente. Es decir, él sigue sentado. Estaba sentado y sigue sentado. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¡Qué promesa tan especial! ¿A quién no le gustaría, después que pasaron los 16 en tu vida, volver a tener 21, 16, 15 años? Bueno, en realidad yo no quiero eso. Yo estoy contento como el Señor ha estado dirigiendo. No quiero volver a tener 15 años y volver a empezar. Pero si me ofrecen el cuerpo, la estamina, la capacidad de concentración, sí, yo estaría dispuesto a tomarlo. Sí, es cierto también que si hago ejercicio, si tomo la dieta apropiada, todo esto puede dármelo. Pero aquí me dice el Señor que Él va a hacer nuevo mi cuerpo, que va a hacer nueva todas las cosas, que la sociedad, las relaciones humanas, el ecosistema, todo va a estar nuevo. Y después, el Apocalipsis, en el verso 5 del capítulo 21 que introduce la lección de esta semana, la lección número 13, yo hago nuevas todas las cosas, nos dice, y me dijo, escribe, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. Durante el día de hoy, medita en la palabra, en la frase, fieles y verdaderas. Solamente Dios puede hacer una declaración como esta. Y Juan lo escribió porque se lo dijo el Señor, el que estaba sentado en el trono. La seguridad que tú tienes en tu día, hoy, no importa Si tú eres el jefe y tienes que invitar a alguien para despedirlo, cosa que debe ser muy incómoda para un jefe, yo jamás he tenido que hacer esto. Bueno, déjame pensar. No he tenido que hacer eso porque no he sido jefe. He tenido estudiantes empleados míos y se han acabado los fondos, pero es muy diferente. Despedir a una persona que el trabajo va a seguir ahí o que tú decidiste que el trabajo no siga, que, no está, que está en tus manos hacerlo, despedirlo, eso no debe ser fácil. Pero todavía es más difícil cuando uno está sentado del otro lado. Y de ese lado yo he estado sentado. Muy difícil que le pidan a uno que uno renuncie. Es muy desagradable en la boca. Muy difícil que despidan a uno. Mucho dolor. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es el que está en control. No el jefe, no tú. Él va a hacer nuevas todas las cosas y todas las oportunidades quedarán renovadas. Así que el día de hoy, no importa cómo vas a vivir tu día, no importa qué cosas te tocan hacer, hazlo con las palabras del verso en mente. Él es el que está sentado en el trono. Tú no tienes la autoridad. Esto demanda humildad de ti y de mí. Así que la actitud por causa de este verso, número uno, es esperanza, seguridad. No importa lo que tengas que enfrentar, tienes una plataforma de seguridad. Número dos, humildad. Tú no eres lo más importante. Yo no soy el centro. Es el que está sentado en el trono. Número tres, entonces, una vez que tienes refrescado en tu mente que hay esperanza, que no importa lo que tengas que enfrentar, Dios está contigo. Una vez que la plataforma de la humildad esté continua en tu corazón durante todo el día, entonces tienes una promesa. Y esta promesa quiere decir que todos los planes que tú vas a hacer, tus proyecciones hacia el futuro en el día de hoy, tus proyecciones hacia qué es tu carrera, cuál es tu trabajo, cuál es el objetivo, el fin de tu vida, el propósito, tiene que estar en el contexto de este verso. Miren, hemos estado en muchas situaciones. Yo tengo, en marzo 15 cumplo 62 años y he estado en muchas situaciones. Y desde que empecé mi carrera con el Señor Jesús, he procurado tomar decisiones en base al reino de Dios. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que hagan los demás. Irrespectivamente de cristianos o instituciones cristianas o de la iglesia y su trato contigo, no importa la actitud del pastor local o del anciano o del director de diáconos o maestro de escuela sabática, no importa cómo te trate el cristiano de nombre, con cargos, tu jefe, no importa. El que está en control es el que está en el trono. Recuerda estos tres principios durante todo el día. Primero, Dios es el que está en control. Ten esperanza. Segundo, ten humildad. Tú no estás en control. Todo lo que hagas, hazlo con esto en mente. Tercero, los planes de tu día y de tu vida tienen que ponerse en el contexto de los valores bíblicos, sabiendo que ese Señor que regresará, nuestro Señor Jesucristo, te pedirá cuentas. Pero esto no debe ser razón para temor. Debe ser razón para sopesar todo lo que hagas, para actuar de una manera fiel y leal, para amar. Oremos agradeciéndole a Dios. Amante Dios, ayúdanos a tener esperanza en este día. Bendice nuestros pasos para que tengamos la visión de que nosotros no estamos en control sino tú. Y ayúdanos a entender el plan para que caminemos conforme al plan tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diario separado para el estudio práctico de las Escrituras. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y les estaré ayudando en el estudio el día de hoy. Comencemos con una palabra de oración. Amante Dios, ayúdanos a entender la promesa de las bodas del Cordero. Ayúdanos a entender qué quiere decir ser la esposa de Cristo. Ayúdanos a los hombres a sentirnos como esposa, cosa difícil que nuestra cultura nos impide. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. La lección hoy te habla de que tú eres la esposa del Cordero. Y esto quiere decir que eres una mujer. Para las mujeres es cosa fácil. Ellas nacieron así. Pero para los hombres nos resulta desafiante. Esta profecía, esta seguridad que el mismo Señor Jesús introdujo, y ahora en el libro de Apocalipsis, el revelador Juan, el teólogo, nos vuelve a acreditar su certidumbre, los hombres nos tenemos que hacer mujer. Porque la iglesia entera, todos los miembros, todos los que estudian juntos, todos los que adoran a Dios, y esa iglesia triunfante que se encuentra en todas las partes alrededor de todo el mundo, que se levantará a recibir al Señor en el aire junto con los resucitados, esa iglesia es una mujer. Somos la esposa. Recuerdo con mucho cariño y amor mi boda. Cuando recuerdo, inclusive, la primera vez que junto a Clara, tomada de mi brazo, parada al lado mío, la presenté como mi comprometida. ¡Qué felicidad! Todavía se me llena el pecho de orgullo y de satisfacción con Clara Mercedes Jorge Tejada. Y ella fue presentada y podía escuchar mis labios diciendo: esta es mi comprometida. Un placer saludarle. Tú y yo somos la comprometida del Cordero. Eso no me es fácil entenderlo. Yo estar poseído por el Cordero. A mí me gusta poseer. A mí me gusta decir, esta es mi comprometida. Y hacerme yo el centro. ¿No es así lo que hacemos los hombres? Pero ahora tenemos el desafío de ser la esposa. Leamos los versos en cuestión, los versos 6 al 9 de Apocalipsis 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha establecido su reino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estas palabras de la boda del Cordero, y nosotros como la iglesia, la esposa del Cordero, son lo más dulce que hay acerca de la segunda venida de Cristo. y deben caracterizar tu pensamiento acerca de ese momento. No son bestias, fechas, cronogramas, interpretaciones complejas de eventos que no han sucedido, lo que caracteriza el libro de Apocalipsis. Todas estas cosas tienen el propósito práctico de hacernos saber quién está en control, quién es el vencedor, quién está sentado en el trono. Y ahora nos da el sabor, lo que estamos estudiando nos da el sabor que debemos tener en la boca cuando pensamos en la segunda venida de Cristo. Vuelvo a leer los detalles acerca de este sabor. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Nota cómo estas tres palabras van unidas. ¿Qué quiere decir darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios es estar en la iglesia gozándose y alegres. Darle gloria a Dios el día de hoy de manera práctica quiere decir que cuando veas a cualquier persona, ya sea que le conozcas de años o que le empiezas a conocer en este momento en el trabajo o recogiendo la comida en el restaurante, o tu esposa o tu esposo con el que dormiste anoche, quien sea, recuerda estas palabras. Esta debe ser tu actitud. Porque cuando tú estás saludando a esa persona, cuando estás viviendo el día de hoy, es que no es la agenda del día de hoy la que te define. Esto es pasajero, esto es temporal. Lo que te define es que nos debemos gozar y alegrar. Y le debemos dar gloria a Dios. Cada vez que tú encuentras a alguien, piensa en el gozo y en la alegría de la segunda venida de Cristo. Estamos un día más cerca. Cuando piensas en el tiempo de las profecías y en el cumplimiento, concéntrate el día de hoy en algo práctico. Hoy estoy un día más cerca de la promesa de las bodas del Cordero. Y tu actitud tiene que ser de gozo y alegría, porque así es que le damos gloria a Dios. Pero ahí no es el único lugar que nos define cómo nos debemos sentir. El verso 9 dice, dichosos, dicha. Esta dicha que hemos de tener no está basada en mí. Yo no tengo mérito. Es interesante que las profecías del Apocalipsis no pretenden ser lineales y exactas, que tú tienes un papel específico, porque aquí, en esta profecía, somos dos cosas al mismo tiempo. La iglesia, que somos tú y yo, somos la esposa, pero al mismo tiempo somos los invitados a la boda. ¿Que cuál de las dos? ¿Que cómo puede ser? ¿Que eso es una tensión? Tú no estás leyendo la Biblia de manera correcta si esas son tus preocupaciones al leer el libro de Apocalipsis. Tu preocupación tiene que ser cuál es el propósito práctico. Y el día de hoy el propósito práctico es que pienses todo el día que no importa las acciones que tú tengas, no importa con quién tú te encuentres, tú eres la esposa, tú eres un invitado a las bodas del Cordero. Y lo que te espera y lo que me espera a mí es dicha, alegría y gozo que ha de manifestarse en tu diario vivir hoy. Hoy tiene que manifestarse. Si no se manifiesta, tú no eres cristiano. Tú tendrás doctrinas, tú podrás explicar profecía, pero no sirve tu cristianismo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro cristianismo sirva de manera práctica, haciéndonos ser gozosos, alegres, y que lo demostremos alabando al Señor, teniendo la dicha de ser invitados y de ser la esposa del Cordero. Oremos. Amante Dios, ayúdame hoy y ayúdanos a todos a tener dicha, alegría y gozo, para que así te alabemos a ti. Cada conexión que tenemos, cada enlace con otro ser humano, que sea definido por esa actitud que tenemos, porque como esposa, tú nos vas a amar. Tú estás esperando reunirte con nosotros. Ven, Señor, para que tengamos la boda. Y en toda boda hay luna de miel. Ayúdanos a soñar con esa luna de miel el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un estudio práctico de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y seré su facilitador hoy. Oremos. Amante Dios, cuánta angustia hay en este mundo, sufrimiento y dolor, en tantos países donde la gente no tiene que comer. Bendice a nuestros hermanos y tus hijos y todos los habitantes de Venezuela en este momento particular en el 2019. Bendice a la gente en Afganistán que están ahora en conflicto y guerra. Bendícelos en Eritrea, en el Yemen, en tantos lugares de la tierra. Bendice a los que están aquí en California como esclavos sexuales, que han sido traficados. Tanto dolor, Señor, en este mundo. Ayúdanos a salir de este Armagedón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra Armagedón se refiere a un lugar específico en Palestina, o podríamos llamarlo Israel, dependiendo de tus convicciones geopolíticas. Los dos nombres son igualmente válidos. Este lugar es un valle. Yo he tenido el privilegio de visitar esta tierra y he estado en la montaña donde se ve todo este valle tan precioso. Es un lugar muy fértil, muy agradable. Y en este lugar han ocurrido muchas batallas. Resulta que es el primer y más fácil lugar de acceso donde hay una planicie, donde generalmente los ejércitos prefieren luchar en planicies y no en montañas. Y los ejércitos que venían a invadir desde el norte y los ejércitos que estaban defendiendo desde el sur muchas veces se encontraron en esta tierra. Así que es conocida por muchas batallas. Pero hay una batalla en particular, que el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, los versos del 11 al 16, nos relatan. Voy a leer. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Este que está sentado en el caballo blanco viene con poder, viene con justicia. Sigue diciendo el verso 12, sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí Juan vuelve a las palabras que él escogió para introducir a Jesús al comenzar su evangelio. Así que al estar terminando su libro de Apocalipsis y la historia del final de esta tierra, nos recuerda quién es este personaje central de todo esto. Y no es otro sino el Señor Jesús. Y nos recuerda cómo él lo introdujo primeramente. El Verbo de Dios es la acción de Dios. Y en esta ocasión, de manera particular, es importante que Jesús es la acción de Dios, porque este Armagedón representa todas las guerras y las desgracias del ser humano. Ahora mismo, en este planeta, en cientos y miles de lugares, millones de personas están en una angustia terrible. Ha sido violada una mujer en este preciso segundo. De hecho, una de cada cinco mujeres en Estados Unidos es violada diariamente a través de toda su vida. En este país, una de cada cinco mujeres ha sufrido violación sexual. Esto no es cosa pequeña. Así que hay Armagedón todos los días. Y tantos otros que les roban, que están en las drogas, y están en las drogas por sufrimiento y por angustia, porque no tenían solución. Están en las gangas porque no tenían familia que los protegiera, porque se metieron a su casa en El Salvador y los sacaron de la casa y les obligaron a punta de arma de fuego, componiéndole el revólver en la cabeza a la mamá. Si no haces lo que te digo, la mato. Tanta desgracia, tanto armagedón que hay en este mundo. Recuerda, hay uno que viene sentado en un caballo blanco, que es el Verbo de Dios, y él tiene el poder. Él va a vencer, dice el verso 14, que él no viene solo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Andará a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra. Perdón, estaba leyendo lo que no era. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y es su vestidura, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta este título de mi Señor Jesús. Noten los títulos que le está dando Juan. El Verbo de Dios, que es el Redentor. Es el título que le dan a la acción de Dios, al que se hace carne, al que muere por ti y por mí, al que vive una vida para que tú y yo tengamos vida. Pero tiene otro nombre ahora. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es así porque viene sentado en el caballo blanco y viene del trono a hacer guerra en esta tierra para vencer al enemigo. Todos los armagedones que han sufrido tantos millones de humanos, todos aquellos que clamaban debajo del altar diciendo cómo es posible que estemos sufriendo tanto, todos los seres humanos que el día de hoy y en el pasado han sufrido porque el enemigo de las almas ha estado cumpliendo su propósito de destrucción y de vanagloria, buscando que nosotros le sirvamos a él, el Señor lo reprenda, y el lago de fuego y azufre es para él. Todos ellos recibirán recompensa. Y el que está sentado en el trono, cuyo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a hacer justicia. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaros para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todo libres y esclavo pequeño y grande. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estudiantes de la Biblia, estudiantes del Apocalipsis, les ruego en el nombre del Señor, no traten de encontrar uno por uno los detalles de este libro y ponerlos en cronología y de identificar históricamente quién es cada persona. ¿Cómo yo sé que esto no se puede hacer? Note aquí lo que dice. Dice que durante el Armagedón, antes de la segunda venida de Cristo, ya va a estar el lago de fuego y azufre. Esto no es así. Sabemos que el lago de fuego y azufre es después de la segunda, no, después de la tercera venida de Cristo, después del milenio. ¿Va a haber dos lagos de fuego y azufre? Si tú quieres poner cada uno de estos detalles y cada uno de estos personajes en una listita y en un cronograma y decir su nombre, identificar quién es, porque tú sabes mucho y tienes mucho poder hermenéutico y conoces mucha historia, entonces colócame el lago de fuego y azufre también. ¿Hay dos lagos de fuego y azufre? Oh, es que el que hace esas interpretaciones escoge los versos. No lee el capítulo entero. Te cita un verso a la vez, una sección a la vez. En el nombre del Señor, seamos prácticos hoy. Bienvenidos a una pausa en el camino, un estudio práctico de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y seré su facilitador este día. Pero antes de hablar palabras, pidámosle a Dios su dirección. Amante Dios, estamos comprometidos a tu verdad bíblica. Estamos comprometidos con tu iglesia. Estamos comprometidos con servir al mundo. Ayúdanos a interpretar de manera práctica hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy estudiamos el milenio. Eso suena impresionante, ¿verdad? 1000 años. Hemos de entender, antes de abrir la escritura y leerla, ya la tengo aquí conmigo, que la Biblia solo menciona esta palabra una vez y en este lugar. Cualquier conexión que nosotros hacemos es una interpretación. No existe una conexión directa, porque la palabra milenio solo ocurre una vez. Los versos del 1 al 3 de Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¡Qué palabras interesantes! Notemos los detalles prácticos de ella. Lo primero es, el culpable de toda desgracia en esta tierra, el causante de todas las injusticias y de toda la maldad, no es el ser humano, ni la institución humana, ni cualquier humano, ni la trama, ni la política humana, ni la forma de gobierno humana. Es el que se llama Diablo y Satanás, el acusador. Él es el padre de toda mentira y de todo dolor. Y el fin viene para él, y será preparado este fin en el periodo del milenio. Sabemos que Dios tiene el control, pero Dios no ha ejercido su control de manera cabal y completa. Le ha permitido a este señor, a este Satanás y diablo, serpiente antigua, ven Señor Jesús y échalo en el lago de fuego y azufre, le ha permitido reinar. Pero se va a acabar. Ese es el mensaje clave y principal acerca del milenio. Se va a acabar. Y esto se va a acabar cuando sea atado. Hemos de entender que el verso 3, cuando habla de arrojarlo al abismo, esto se refiere a la manera de entender la geografía y la física durante el tiempo del Imperio Romano. La geografía y la física del tiempo del Imperio Romano incluía lugares debajo de la tierra. Y en estos lugares debajo de la tierra, lo menciona Judas diciendo que Jesús visitó este lugar. Lo menciona también en otros lugares de las Sagradas Escrituras. Inclusive, cuando, y no solamente es del tiempo grecorromano, viene desde el antiguo cercano Oriente, en el libro de Apocalipsis, durante el diluvio, se rompen las fuentes del abismo y sale el agua de debajo de la tierra. Y allá habitan el Seol, de acuerdo a la geografía, tanto del Antiguo Testamento como del tiempo del Nuevo Testamento. hemos de entender que esto no describe la realidad física de lo que nosotros conocemos hoy. No creo que existe un intérprete de la Biblia que le diga a usted que hay un espacio debajo de la corteza de la Tierra, donde en medio de la magma de la Tierra están los demonios y va a estar Satanás durante 1000 años. No hay quien diga eso. De esa misma manera, todos los otros detalles, no tiene que tener preocupación usted por saber cada cosita, cómo funciona y dónde va. Su preocupación tiene que ser por confiar en el Señor, que finalmente pondrá fin al reino de Satanás, el diablo y la serpiente antigua. El verso 4 nos da otros detalles. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Este evento de los tronos y del juicio, si lo vas a poner en cronología, tenemos una problemática. Porque estas personas que hacen el juicio son las que determinan que hay que poner a Satanás, al dragón, bajo tierra, allá en el abismo, atado con cadenas, junto con él todos los demás. Los detalles cronológicos tenemos dificultad. Y si la palabra 1000 años es un símbolo y representa más que eso, o son 1000 años literales, tenemos dificultad también, porque esta es la primera vez que los intérpretes de la Biblia, generalmente los historicistas, declaramos que cualquier periodo apocalíptico del libro de Apocalipsis o de Daniel sea literal. Todos los demás son proféticos. ¿Con qué autoridad? ¿Dónde está el pie de plana que diga estos 1000 años aquí son literales? Todos los demás son simbólicos. Todas las referencias de tiempo anteriores son simbólicas. Esa es la tradición y la teología sistemática y nuestra escatología. Yo no estoy diciendo que haya nada malo en esto. Inclusive no estoy diciendo que no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que hemos de ser humildes y que lo que debes tener en cuenta al estudiar la palabra de Dios hoy y pensar durante todo este día acerca del milenio es que Dios está en control y que tú y yo hemos sido invitados a participar de ese juicio junto con Dios y que el enemigo será destruido, que ya en esta tierra no habrá más éxito del enemigo. Hay otro elemento práctico que hemos de sacar, y lo hemos de sacar como iglesia. Hay quienes en el mundo así llamado evangélico aquí en Estados Unidos, y también en Latinoamérica, inclusive en Colombia y en otros países, se han preocupado por unirse a la política del Estado para redimir el Estado. No hagas eso, no pierdas el tiempo. Debemos ayudar a la gente, pero la iglesia no ha de estar unida con el Estado. Porque el único momento cuando esto ocurrirá será cuando venga el Señor Jesús. Y Él será el presidente, Él será el primer ministro. No hagas alianzas con gobiernos políticos. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Oremos. Amante Dios, ayúdanos hoy a pensar de manera práctica que tú eres el que estás en control y que habrá un juicio. Y que en el privilegio que tú nos das, nos animas a unirnos a ti en el gobierno y en la ejecución de este juicio. Y ayúdanos a entender que no con alianzas humanas y políticas hemos de vencer. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un estudio práctico diario de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, estoy aquí como su facilitador, pero queremos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Oremos. Amante Dios, danos humildad, dame humildad a mí. Ayúdanos a entender tu palabra y a cumplirla en nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Qué sabroso será habitar con el Señor por la eternidad. En el libro de Apocalipsis se usan palabras a veces extrañas. Una de ellas es que nuestro Señor viene a hacer tabernáculo con nosotros. Viene a habitar con nosotros. Y esto me anima grandemente. Las palabras de Apocalipsis, el capítulo 22, comenzando en el verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su trono, su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! Reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué sabroso saber que el día de hoy tú puedes caminar con tu cabeza en alto, con la seguridad de que el Señor reinará por los siglos de los siglos! Y a veces, de manera diaria, no es evidente que Él está reinando. Si miramos las noticias, si escuchamos los terrores, si leemos el periódico, cuánto dolor. Y mucha gente lo hace en el nombre del Señor. Y muchos confundidos, utilizando doctrinas erradas en el nombre del Señor, reclaman que deben perseguir y matar al otro. ¿Cómo es esto? Pero hay esperanza. El libro de Apocalipsis nos recuerda que llegará un momento cuando el Señor estará con nosotros, cuando ya el juicio estará terminado, cuando ya habrá pasado el milenio, cuando ya habrá sido consumido el último enemigo, cuando ya no habrá más memoria del pecado, cuando nosotros, como humanos, viviremos en el mismo lugar donde está el trono de Dios. Él estará haciendo tabernáculo con nosotros. ¡Qué emocionante! Este pequeño planeta, en el vasto universo, será el centro, el trono de Dios. Y tú y yo estaremos sirviéndole a Él. Y es tan importante este planeta que ya no necesitaremos sol, que ya no habrá más noche. Los detalles de lo que esto quiere decir yo no lo puedo explicar. Porque el día y la noche no están relacionados con el pecado. Son parte del diseño de Dios cuando antes del pecado hizo este planeta. De manera que no estés preocupado por detalles que no podemos explicar. Lo que sí podemos explicar y tener seguridad es que somos importantes y seremos aún más importantes. Que ocuparemos el centro del universo. Porque el mismo Dios estará habitando con nosotros. Y aquí nos dice la Escritura en Apocalipsis 22 que esto es cierto. Y que no hay duda. Pero nos dice más. Verso 7. de 22 de Apocalipsis. He aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto. Ven, Señor Jesús. Soy adventista, adventista del séptimo día. Es tan dulce ser adventista y recordar a cada paso y a cada momento el advenimiento. Yo quiero vivir mi vida pensando en que esta tierra, el diario vivir, los años de vida mío, mi carrera como profesor de antropología en el Seminario Teológico Fuller, y todo lo que he hecho antes, y todo lo que puedo hacer después, todo es indiferente, es insignificante, comparado con la dicha que tendré por guardar las palabras escritas en este libro. Y este libro de Apocalipsis me invita a mí a confiar en Dios. Es lo práctico y lo más importante durante el día de hoy, las 24 horas del día de hoy. Confía en Dios, asegurado de las promesas de este libro. El propósito de este libro no es darte detalles melodramáticos de eventos históricos y eventos futuros para que tú tengas confianza basado en la aplicación de esos eventos. El propósito es práctico. Es que vivas el día de hoy confiado en que Dios está en control. Que tengas la seguridad de que Él vencerá. El verso 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Notemos, el árbol de la vida estará a los dos lados de las márgenes, en las dos márgenes del río de vida que sale del trono mismo de Dios. ¿Y para qué son los 12 frutos? ¿Un fruto diferente cada mes? Dicho sea de paso, si se cuenta el tiempo y hay mes, es que hay días. Y los días se cuentan por la puesta y la salida del sol. Así que ahí hay una aparente contradicción física. Porque no creo que la luz de Jesús deja de brillar en las noches. No tengo necesidad de entender ni poder explicar. Lo que yo sé es que el Apocalipsis me dice que habrá un árbol de la vida. Y este árbol de la vida y su fruto es el que me da vida. Este no es un detalle pecata a la minuta. Esto es una fundación esencial. Tu vida no es eterna porque la segunda venida de Cristo coloca en tu cuerpo la capacidad de vivir eternamente. Nunca. No existe una criatura, ni ángel, ni nada creado que tenga vida en sí misma. No existe. En el caso nuestro, nuestra vida está supeditada a comer del árbol de la vida, aún después de la resurrección, así como estaba supeditada a comer del árbol de la vida en el tiempo de Génesis, allá antes del pecado. Notemos el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando dice: y dijo Dios, verso 22 del capítulo 3 de Génesis, y dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aún en pecado, si hubiera tenido acceso al árbol de la vida, el ser humano hubiera vivido eternamente. Y aún sin pecado, si no come del árbol, no vive eternamente. El día de hoy recuerda, Dios solucionará todos los problemas. Dios es el sustentador de la vida ahora y por la eternidad. Y Dios está presente en tu vida hoy. Oremos. Ayúdanos, Señor, a confiar en la seguridad que tú estás en control. Ayúdanos a confiar en la pronta venida de tu Hijo. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Muchas gracias.